Las dos mujeres más bellas de la radiodifusión venezolana. Este servidor, Gustavo Villapol, y en los controles el día de hoy se encuentra nada más y nada menos que Luigi Rolloyo. Habla claro, Luigi, está hablando por teléfono con el pana Goyo, están jugando al telefonito. Luigi y Goyo. En estos momentos está jugando el telefonito ahí el pana Luigi y el pana Goyo. Están solucionando unos problemas técnicos ahí de los que a veces abundan por estos lares. Yes. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajitos de texto y también lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Se pueden comunicar a través del Facebook, mejor conocido como Carelibro. Contraataque Guerrilla, lo pueden hacer con el Google Más, lo pueden hacer, por supuesto, con nuestro dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y le damos las gracias, las mil gracias a los medios que nos retransmiten. La RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM. Para el estado Táchira nos retransmite también Radio Misión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Y nos retransmite también los panas de Radio Venceremos 96.5 FM para el estado Lara, específicamente en Carora, Anaguaraba. Sí, es tremenda radio, chamo. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Saludo al pana Franklin de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Presidenciales Especiales. Estos son nombres larguísimos que le ponen a las instituciones y a la cual me estoy incorporando y que anda por ahí. Yo estoy seguro que el pana Franklin me está escuchando. Y a todo el equipo de la OPE de Comunicación que está fajado montando un foro para mañana sobre la Torre con Finanzas. Por ahí tenemos una sorpresa el día de hoy. Vamos a hablar sobre ese tema. Y vamos, por supuesto, a leer la buena vibra, las buenas noticias, titulares del día de hoy. Presidente Maduro recuerda al comandante Chávez a 17 meses de su siembra. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Un cariñito para el comandante ahí. Luis le lanza un aplauso de veloz, que ya se incorporó Luis a los controles. Ahí está, un aplauso para el comandante. Ministro Ramírez, el petróleo se ha convertido en un instrumento para la liberación del pueblo. Yo también tiene un aplauso ahí, mi pana Luis. Aquí los aplausos, ten el aplauso ahí a la mano todo el tiempo. Por aquí también tenemos que culpe a Chávez y Maduro. Se realizará el primer congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que comienza este 9 de agosto. ¿Qué tal? Eso es culpe a Chávez y Maduro. Y culpe a Chávez y Maduro. Crearán red de apoyo para lactancia. Una maravilla estos titulares el día de hoy. Sigue la buena vibra. Y es que culpe Chávez y Maduro certifican a la primera cohorte de egresados en desarrollo turístico, mención sensibilización. Mención sensibilización. Sensible, se ponen los audífonos el día de hoy, son las 5 y 12 minutos de la tarde. Vamos a escuchar un poco de música. Recuerden, nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices, caricia será el día en que pise firme. Ardiente, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies. Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 17 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Ya nos están escribiendo por aquí, nos escribe Karim Drescher. Y nos manda saludos con el hashtag de SOS Palestina, así que se masacre en Gaza, vale, qué lamentable la actitud del gobierno israelí, del gobierno sionista israelí. Tuvimos la oportunidad de marchar este fin de semana y bueno, el pueblo venezolano se pronunció en los 24 estados en contra de esta masacre. Por ahí más de un mezquino y más de un sinvergüenza de esto, parece que le molesta cuando se marcha por la paz. Recuerden el número 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí nos dicen, a la mensajería de texto nos dicen, épale pana, ¿qué tal? Pedimos un apoyo, no sé, a ustedes, a ver si nos dotan a un grupo de 15 jóvenes que tenemos un equipo de fútbol, pero no tenemos uniforme ni nada, ni balón, ni arco, ni, pero me imagino que sí juegan, como de petar, a ver si nos ayudan, gracias. Nos están pidiendo una colaboración por aquí, Bueno, como programa no podemos colaborar en ese sentido, pero bueno, intentaremos pasarle mensaje a alguna institución que pueda colaborarles. Nos siguen escribiendo al 0416-534-8710 y nos dicen por aquí, buenas tardes camaradas, es Douglas. Esto es un caso bien bonito, lo que les voy a leer ahorita. Buenas tardes camaradas, es Douglas el papá del bebé Raúl Castro. Gracias por lo que están haciendo por mi hijo. Dios los bendiga. Full sintonía. Aplauso a este usuario, mi pana Luigi. Al pana Douglas y a la camarada Mariel. Yo no los conozco a ninguno de los dos, ni conozco al bebé Raúl Castro. Pero ellos escribieron un mensajito aquí al contraataque. Esto es un caso muy bonito. Y nosotros enviamos el mensajito, bueno, a una institución del gobierno bolivariano. En este caso, el Ministerio de la Mujer. Ella fue despedida de Farmahorro estando embarazada y tenía, bueno, problemas, pues, graves, con una situación personal bastante difícil. Y, oye, tuvimos la suerte, de verdad, de que la pudieran ayudar, de que le atendieran el parto, de que le dieran una ayuda. Yo no sé ni siquiera exactamente cómo los ayudaron, porque de verdad que no... Pero lo que sí sé es que los ayudaron. Lo que sí sé es que los ayudaron y, bueno, es que nos escriben cosas muy bonitas y estamos pendientes del niño que todavía está delicadito, pero que desde aquí... Le damos muchísimas buenas vibras para que el niño Raúl Castro, no aguara el nombre que le pusieron a ese bebé, ¿eh? Raúl Castro se llama ese muchacho, crezca sano y fuerte y en un país en revolución. Aquí nos dicen, lo que está recibiendo mi hijo, dice el señor Douglas, es posible solo en revolución. Viva Chávez, el comandante eterno. Gracias, camarada Gustavo. Dios te bendiga, hermano. Dios y Chávez te bendicen. No, no, la bendición es para mí, la bendición es para el gobierno revolucionario y para el equipo de contraataque que logró conseguir ese apoyo ahí al Ministerio de la Mujer, a la ministra Andreina Tarazón. Tremenda ayuda, de verdad, que le dieron a los camaradas. Tenemos buena vibra, sigue la buena vibra por aquí. Y es que el presidente Maduro recuerda nada más y nada menos que al comandante Chávez en su siembra. Presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó este martes al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, a propósito de cumplirse este 5 de agosto, 17 meses de su siembra. Comandante eterno del pueblo, a 17 meses de tu partida, vamos leales, unidos, luchando en batalla y siempre en victoria, escribió el líder Nicolás Maduro Moros. Pero esto, por supuesto, está acompañado de una noticia de terror, Luis. Esto es terrorífico, esto es catastrófico. Ustedes van a ver lo que sucede en estos momentos en este país castrocomunista nicochavista. Y dice así. Y dice. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Estoy alargando el chicle. En contraataque se puede alargar el chicle en vivo. Y dice así. Primer Congreso de Central Bolivariana Socialista de Trabajadores comienza este 9 de agosto. El primer Congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores va a debatir sobre las 6 líneas estratégicas que permiten profundizar la transformación de la clase obrera y su rol en la construcción de la patria. En este país castrocomunista los obreros se organizan. La información la dio a conocer el coordinador general de la Central Bolivariana de los Trabajadores Castrocomunista Nicochavista, Carlos López. A través del programa Patria Nueva que transmite la otra radio castrocomunista y nicochavista, Radio Nacional de Venezuela. El debate será abierto para todos los trabajadores y se extenderá hasta el 10 de noviembre. ¿Qué tal? Verdadero desastre castrocomunista lo que sucede en este país. Que los trabajadores organizándose para participar en la dirección del país, de la nación. No. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No. Esto es de lo último, de verdad. Yo me iría demasiado. Me iría demasiado. Así es, comandante. Yo también me iría demasiado en un país donde los trabajadores se organizan y hacen revolución. O sea, hello. Son las 5:23 minutos de la tarde. Nos pueden seguir escribiendo al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Pero aquí siguen las buenas noticias, sigue la buena vibra y esto es culpa de Chávez y Maduro. Certifican a la primera cohorte de egresados de desarrollo turístico, mención, sensibilización. Sigue informando este pueblo. Así es, mi comandante. Este martes se llevó a cabo el acto de certificación de la primera cohorte del diplomado en desarrollo turístico, mención, sensibilización turística. Esto lo informó el Ministerio de Turismo a través de su cuenta Mintur Venezuela en la red social Twitter. El evento se realizó. Ajá, ¿qué sale por ahí? Ahí está el pajarito del Twitter. No, vale, es que el Twitter está desactivado.

En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de agosto de 1962 muere en Los Ángeles la famosísima actriz cinematográfica Marilyn Monroe. Su ama de llaves, la señorita Murria, entró esa madrugada en la alcoba de la Estrella y la encontró muerta, aparentemente a causa de una sobredosis de barbitúricos. Pese a haber sido el símbolo sexual de Hollywood y teniendo supuestamente el mundo a sus pies, Marilyn, cuyo verdadero nombre era Norma Jean Baker, fue una mujer profundamente infeliz. Su infancia transcurrió en orfelinatos y hogares ajenos y su vida adulta estuvo llena de problemas. Se casó en dos oportunidades con el astro del béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller. Ambos matrimonios fracasaron. Marilyn se inició en el cine en 1950, desempeñando pequeños papeles en los films La jungla de asfalto y Todo acerca de Eva. Luego vendría la gran época en que se convirtió en símbolo sexual a través de fastuosas producciones como Los caballeros las prefieren rubias y La comezón del séptimo año. Una de sus actuaciones más famosas fue El príncipe y la corista, al lado de Sir Laurence Olivier. Aunque la policía dictaminó que se trataba de un suicidio, su muerte no fue enteramente aclarada y en diversas oportunidades se ha planteado la hipótesis del homicidio. Marilyn Monroe o Norma Jean Baker había nacido en Los Ángeles en junio de 1926. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Venezuela se une a más de 120 países en apoyo a la lactancia materna. Una celebración en el marco de la Semana Mundial desde el 1 al 7 de agosto. Lactancia materna, el mejor comienzo. Los futuros padres, mamá y papá, tienen el derecho a estar bien informados para que puedan decidir el tipo de alimentación que darán a su bebé. Es importante que conozcan durante el periodo de gestación la diferencia entre dar leche materna y fórmula artificial. ¿Por qué la leche materna es mejor para el bebé? Es un alimento natural. Es el único alimento que el bebé necesita durante los primeros 6 meses de vida porque cubre todos sus requerimientos nutricionales. Contiene anticuerpos especiales que le brindan protección contra infecciones respiratorias, gripe, asma, infecciones de oído, diarreas y otras enfermedades. Es de fácil digestión. Evita el estreñimiento. Previene alergias. Después de los 6 meses, continúa aportando al bebé nutrientes muy importantes que no están presentes en las fórmulas artificiales. Ayuda al desarrollo de una dentadura sana y fuerte. Contribuye al desarrollo de la inteligencia. Previene la obesidad en la edad adulta. La Semana Mundial de la Lactancia Materna es una estrategia para promocionar la práctica de la lactancia materna como la manera óptima de alimentación del lactante. Apoyo a las madres que amamantan, cercano, continuo y oportuno. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la 8ª edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.pdl.org. www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:34 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí me están llamando, le voy a pasar el teléfono a mi pana Luiger para que atienda ahí la llamada inmediatamente, que me están llamando de una sorpresa que vamos a tener el día de hoy. Una sorpresita que vamos a tener el día de hoy. Recuerden también que lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963. Recuerden que lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963. Y por ahí tenemos una buena noticia. Y es que el día de mañana se abre. Saben que la Torre de David ha estado, bueno, siendo progresivamente reubicado. Las familias que vivían ahí, eso era un ícono de la derecha, de yo no sé qué, que decían de todo. Iban los únicos que se atrevieron a meterse en esa torre fue el gobierno revolucionario, por órdenes del presidente Nicolás Maduro. Y bueno, están nada más y nada menos que activados con el ministro Ernesto Villegas, progresivamente reubicando a las familias que vivían allí. Y están, el día de mañana comienza un foro que, bueno, va a estar programado por el ministro Villegas y por el equipo de la OPE, donde, bueno, se debatirá el destino de la Torre Confinanza, porque ya no solamente es reubicar a la familia, sino qué se va a hacer con esa torre. Y bueno, para eso se va a abrir un foro, un debate que está haciendo la Revolución Bolivariana. Foro maravilloso, un debate que se realiza mañana a las 9 de la mañana en la propia Torre David, y el día jueves a las 9 de la mañana en la sala José Félix Rivas. Bueno, están todos y todas invitadas. También va a haber una exposición fotográfica de todo el proceso de la Torre David. Es una historia bien interesante, yo la he podido vivir personalmente, y ver el esfuerzo que ha hecho el gobierno, la lucha que ha tenido, la organización, la metodología, ha sido impresionante, de verdad. Eso se merece otro aplauso a mi pana Luger. Por ahí estamos tratando de cuadrar una sorpresa. No sé qué le dijeron a mi pana Luger, si se va a poder o no se va a poder. ¿Qué te dijeron? Que lo llame dentro un ratico. Ok, la sorpresa se aguanta un pelito más. Mientras se aguanta esa sorpresa, nos vamos a ir a una lamentable sección. Pero es una de las secciones que existe en este programa, porque tenemos, pues este programa se llama Contraataque y a alguien hay que contraatacar. Así que nos vamos inmediatamente a nuestra tostón. Lleva tu tostón de arepa. Alegría y el humor. Un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Te volviste loca. ¡Loca! Te volviste en el Universal. Y es que el Universal justifica salida de sus columnistas por violaciones palpables al código de ética. Esto es un verdadero tostón de arepa. El diario El Universal, que ha echado tanta varilla y que ha tenido columnistas cabilla, después de 15 años, se da cuenta que existe el código de ética del periodismo. Hay que cantarle esta canción 1,000 veces. Loca. Loca, loca. Una maravilla, ¿verdad? Que la canción de loca, loca, loca, te volviste loca. Aquí dicen todos los periódicos del mundo, dice el Universal, establecen que se reservan el derecho a publicar las colaboraciones y artículos de opinión en el espacio que brinda a quienes escriben en sus páginas. Si los contenidos violan el código de ética, el periódico se abstiene de publicar el texto. Parece que al Universal se le olvidó su titular en el 2002, cuando le dieron el golpe al comandante Chávez. Ahí los columnistas no eran los que violaban el código de ética, sino el periódico completo, el titular, el dueño, el editorial, el director de redacción. Todo el mundo estaba violando el código de ética. Pero bueno, parece que le llegó la luz divina al Universal y así, en forma de luz divina, apareció el código de ética del periodismo en el diario Universal. Un verdadero tostón de arepa. Todo un tostón de arepa. Son las 5:39 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí nos escribe nada más y nada menos que una de las dos mujeres más bellas de la radiodifusión venezolana, Irosva Michinox, que hace este programa también. La rusa dice, épale, gente. Saludos al programa en full sintonía. También nos escribió... no una de las dos más bellas, sino la más bella mujer de la radiodifusión venezolana, Inair Mansur, que también está pendiente del programa y está activa ahí. Quería hablar aquí, pero bueno, hay rollos con la bendita consola y no se puede sacar al aire la pana Inair, la amada, bella y hermosa Inair, contraatacante de este programa. Son las 5:40 minutos de la tarde, en lo que vamos, leemos unos mensajitos y tratamos de sacar la sorpresa del día de hoy. Por este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Rosa, ay Rosa la peligrosa, me gusta cómo camina. Ay Rosa la peligrosa, me gusta cómo camina. Ay Rosa la peligrosa, me gusta cómo camina. Cada día está más hermosa. Pero en la esquina cada día está más hermosa. Siempre la espero en la esquina. Y pero que mira que me gusta cómo baila. Ay, Rosa la peligrosa. Como camina y lo goza. Cada día está más hermosa. Y cada día que pasa se está poniendo más buena. Y cada día que pasa se está poniendo más buena. Y me estoy enamorando. Decirlo no me da pena. Yo me estoy enamorando. Decirlo no me da pena. Y pero que mira que me gusta como baila Rosa. Ay, Rosa la peligrosa. Baila que baila, baila mi Rosa. Cada día está más hermosa. Rosa, Rosa. No sé qué me está pasando. ¡Suscríbete! continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden, mañana el foro en la Torre David, nombre correcto, Torre con Finanzas, 9 de la mañana, va a participar el ministro Ernesto Villegas, van a participar, las personas que han venido realizando el trabajo de reubicación de las familias, explicando cómo ha sido esta operación, llamada Operación Zamora. También van a estar participando voceros de las familias que viven en la torre, voceros de las familias que se han estado mudando progresivamente, las familias que viven alrededor de la torre y también las familias que, bueno, hacen vida allá en Cuba, que es para donde se ha ido el primer grupo de familias. Me iría demasiado. Se han ido demasiado, pero para Cuba. Se han ido demasiado, pero para Cuba. Están todos en Cuba, Luis, ¿verdad? Así, allá se fueron. Y además es un apartamento bellísimo. Yo estuve por allá, un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina. La cocina está hecha, los baños también están listos. De verdad que tremendo, tremendo trabajo. Por aquí le voy a pasar este teléfono al pana Luis, que ahora como que la cosa sí va, ¿verdad? Como que sí tenemos la sorpresa. Atiende ahí, mi pana Luis. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. También lo pueden hacer al Twitter, @contraataque963. @contraataque963. Lamentablemente, el día de hoy no vamos a tener la sorpresa porque tenemos algunos problemas técnicos aquí en la radio. Espero que algún día se resuelvan los problemas técnicos de la radio. Dios, ayúdame, Dios mío. Aquí llega otro mensajito, nos dice: saludos, mi pana guerrillero loco, me escriben aquí. ¿Acaso en el Uninfernal descubrieron recientemente que existe un código de ética? Insólito, nos escribe el pana Rafael Aular de Katia. Por huele aquí, azufre todavía. Así es, por aquí nos escriben: buenas tardes, amigos. Me imagino que entre los funcionarios que le negaron la visa, porque están con la negadera de visa, estarán, por supuesto, el funcionario Capriles Radosky, Antonio Ledesma, Evelyn Trejo. Y esto nos lo dice la pana María de Caracas. Así es, seguramente. Porque aquí hay un fenómeno raro. La oposición está en el gobierno. Aquí la oposición está en el gobierno. Sí, todos gobiernan, todos ganan elecciones, todos participan del Estado. Pero ellos son oposición, pues. A lo mejor es que se oponen ellos mismos. Son tan malos que se oponen ellos mismos. Vamos a ir a nuestra próxima sección inmediatamente, mi pana Luiger. Por ahí siempre hay un especulandro suelto. Siempre hay un especulandro. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. ¡Precioso! Ganancia ilegal de insumos médicos. Detecta Superintendencia de Ganancia y Precios Justos. Hay unos especulandros sueltos y están vendiendo insumos médicos. Vamos a ver de qué se trata esto. Márgenes de ganancia ilegales detectó la Superintendencia de Precios Justos en aplicaciones. Escuche bien el nombre y seguramente Luyer tiene un grito por ahí para desmantelar a estos degenerados especulandros. Aplicaciones Aplinque. Repito el nombre de la empresa. Aplicaciones Aplinque, compañía anónima. Establecimiento dedicado a la venta, nada más y nada menos que de insumos médicos, ubicado en San Antonio de los Altos, estado Miranda. El director de la Superintendencia del Distrito Capital, Jeremy Tineo. Bórralo. Explicó que en el operativo de fiscalización se detectaron diversos artículos con márgenes por encima. Escucho este margen y seguro hay otro grito para este margen de ganancia. Márgenes por encima del 100% de ganancia. 100% de especulandro. Especulador con malandro. Entre los productos que podemos señalar se encuentran materiales para radiografía, nada más y nada menos, con 84% de ganancia ilegal. Collarines con 54% de ganancia ilegal y monitores Torch con una ganancia también exorbitante. ¿Qué tal? Una locura, de verdad esto. Una barbaridad. Pero bueno, donde hay un especulandro y un contraataque, mi pana Luiger, donde hay un especulandro y un contraataque. Luiger, ¿nos da chancecito de escuchar un musiquito y volver? ¿Sí, nos da chance? Una canción cortica por ahí. Bueno, entonces vamos a escuchar música, leemos unos mensajitos cuando volvamos y nos despedimos de este contraataque, de esta locura. Tenemos que irnos a organizar ese foro el día de mañana, terminar de arreglar los detalles. Recuerden, día de mañana, foro para debatir qué vamos a hacer con la Torre con Finanzas. El foro se llama ¿Una ciudad para la torre o una torre para la ciudad? Una cosa así, o al revés, no sé. Bueno, por ahí van los tiros. Así se llama el foro. Vamos a debatir qué hacer con la Torre David. Invitamos al público en general mañana a 9 de la mañana y el jueves a las 9 de la mañana también en la sala José Félix Rivas. Vamos a escuchar un poco de música. Ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Caracas, mi ciudad y la más bella. Qué guapo su paisaje y su princesa. Si quieres gastronomía, comete una arepa. Cómetela, chiquilla, cómetela. En la casa del llano hay de queso trenza. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón. Porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo. Caracas guapa, yo te dedico esta canción de corazón. Caracas chica guapa, como yo te quiero. Te quiero, te quiero. Que al escribirte estas letras se me paran los pelos. Chinín, tira pa' abajo, montate en el metro. Montate en los rieles pa' que me alcance. Toca la guitarra, chiquillo, que no llega el dinero. Y yo que vivo dentro de tu tierra, quisiera dar un consejo pa' ti. Toda la peña, ándese con cuidado en esta selva, que si no llega King Kong y te hace mil nietas, porque Caracas me crió y es aquí donde vivo yo, donde la pena y la traición se hicieron paso a este corazón, porque Caracas me crió. Caracas me crió y hoy canto aquí. Bonito tema para los caraqueños y caraqueñas que nos escuchan el día de hoy por ahí atorados en una cola, estresados por este clima de Caracas, pero que uno ama Caracas, ¿vale? Uno ama Caracas, con uno está metido en una cola, sé que es broma, pero para sacarlo de Caracas a uno le cuesta un montón. Quiere mucho a Caracas, yo quiero también mucho a Vargas, tuve 10 años viviendo en Vargas. Pero de verdad que Caracas es Caracas, Caracas y no con la expresión, no es la expresión clásica de esta chauvinista de Caracas, Caracas y lo demás de Monteculebro, eso no es verdad. País, Venezuela es un gran país por todos, por los cuatro costados, como diría el filósofo del Zulia. Oye, ¿cómo va? ¿Qué le pasó al pana Luiger ahí? Un saludo a la gente, oye, ¿cómo va? Vale, un saludo a Mango, ¿qué será de la vida de Mango? ¿Qué será de la vida del Panamango? Por aquí nos llega un mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen, hola, saludos. Coloquen un tema de Omar Acedo. Esto nos lo dice la amiga Johanna. ¡Que viva la revolución! Nos dice Johanna. Se lo ponemos para cuando nos vayamos, ¿verdad? Después se lo dejamos puesto por ahí y ya está. Ya nosotros estamos a punto de darle material a este programa. Con la última sección, nada más y nada menos que Cotufas Explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. El Sebin le pone los ganchos a Gorrín, lo acusa de malandrín y le pide que devuelva el botín. El ex banquero Parlanchín fue capturado en un botiquín mientras se quitaba el mocasín sin ponerse el patín y huir como un delfín. Estará en una celda sin jardín, vigilado por un mastín, y pidió una dieta especial sin calabacín, ni pudín, porque le crece el Michelin. Pidió de más a las historias de Tintín y un maletín donde tiene guardado un violín que está lleno de acerrín. Dijo que cantará, pero en latín, solo si le traen a Agustín, que es tremendo bailarín, aunque un poco borrachín. Le puso una vela a Merlín para que lo saque del fortín, así sea con un rocín, en bergantín o en cepelín. El Sebín le dijo, gorrín, a la calle ni hablar del peluquín. Punto y fin. Es que al empresario Álvaro Gorrín Ramos lo agarraron con la cabulla en la pata y Globoterror le dedicó esta prosa para que se quede bien preso donde se encuentra por haber estafado a la nación venezolana. Lo agarraron por allá en Santa Cruz de Tenerife, tío. Y lo dejaron enganchado. Poco a poco irán cayendo todos esos señores de mucho dinero que le quitaron un platal a esta nación. Más de 20 mil millones de dólares. Le robaron a la nación. Son las 5:55 minutos de la tarde. Ya nos tenemos que despedir, mi gente. Mando un saludo inmenso a todo el equipo de comunicación de la OPE, al pana Franklin, seguro ya se durmió ahí en el carro esperando, a todo el equipo que se prepara mañana para ese foro, qué hacer con la Torre David, qué hacer con la Torre con Finanzas, no se lo pierdan, 9 de la mañana, organizado por el ministro Ernesto Villegas, quien será el anfitrión de este foro, y el jueves a las 9 de la mañana en la sala José Félix Rivas. Nos vemos, mi gente, gracias Luiger por el apoyo el día de hoy desde los controles. Nos vamos y como todas las tardes te decimos que de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Luiger! Llega el programa Contraataque. Recuerda mañana